Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y la estamos leyendo en cronológico, orden cronológico. Me tomé un tiempito extra de lo que yo hago para grabarla porque estamos un poco atrasados y siempre hay que darle, ya nos habló Dios, ¿no? Y no hay que ser tercos de que tenemos que darle a Dios su tiempo, y eso es lo que estoy haciendo ahorita yo, dándole su tiempo. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y ahí puede usted bajar muchos de los recursos que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y una de las cosas cuando usted busca recursos es de que los recursos no es que lo hacen aprender, sino que usted usar los recursos, ¿no? Usted puede tener los zapatos más caros para correr, pero si usted nunca corre, nunca va a ser el mejor corredor. Y hay gente en Etiopía que son corredores que vienen a correr aquí a la maratón y que no tienen ni zapatos, descalzo corren y son uno de los mejores corredores del mundo en larga distancia, ¿no? So, si usted escucha mucho ruido en el background o en lo que estoy haciendo la lectura, es porque estoy en una cafetería donde venden café, a Starbucks. Usted sabe que es el lugar donde el Espíritu Santo desciende con tanto café. I'm just playing. Me tomé el tiempo, pero estaba entre medio del trabajo y tengo otra cita ahora, y dije yo, voy a pararme, y como la computadora necesita power para cargar la batería, la laptop. So, si usted oye ahí una música que dice, y este que está escuchando no soy yo, sino que estoy en la cafetería. So, vamos a seguir leyendo la Biblia y vamos a estar leyendo la lectura de Mayo 4, y vamos a estar leyendo Segunda de Samuel capítulo 5, y después vamos a saltar al 11, después al 6 y después al 23. So, vamos a comenzar por el 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años durante Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. So, vemos ahí la historia de David. Y vamos a seguir leyendo el versículo 6. Y esto, vamos a estar leyendo la conquista de Jerusalén. Y el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De aquí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el Templajén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Jimán, rey de Tiro, envió una embajada a David. También le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirla, un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como el rey sobre Israel, había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó a Hebrón, a Jerusalén, tomó una de las concubinas y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sanoc, Natán, Salomón, Ifta, Elisú, Nefter, Jalí, Elisana, Elijada, Eliset. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fortalezas en los valles de Retajín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te lo entregaré. Entonces David fue a Baal Perazim y ahí los derrotó. Por eso aquel lugar lo llamaba Baal Perazim. Pues David dijo: El Señor ha abierto brechas a mi paso en entre mis enemigos, así como se abre brechas en las aguas. Ahí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refajín. Así que David volvió a consultar al Señor. No lo ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como el de paso sobre las copas de los árboles, lánzate el ataque, pues eso quiere decir que el Señor va enfrente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabón hasta Gezer. Hasta ahí vamos a llegar en el capítulo 5. Vamos a seguir en el capítulo que sigue. Vamos a seguir leyendo y vamos a estar leyendo el 1 de Samuel capítulo 11. En la primavera, que era la época de los reyes, salían de la campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaba a los amonitas y sitiar la ciudad de Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Leí un comentario acerca de este asunto, ¿no? Dice que él se levantó en la azotea y él vio a la mujer que se estaba bañando. Aún quizás la azotea estaba muy alta y ella no se dio cuenta de que la estaban viendo, ¿no? No creo que lo hizo ella con intención. Y la mujer era suavemente hermosa, por lo que David mandó que averiguaban quién era y que le informaran. Disculpe, se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, el getita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó a él, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le dio este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero una vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive que no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy allí y de mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo insistió al banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que no lo hieran y lo mate. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabía que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jezubel? ¿No fue acaso una mujer la que lo arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tedes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? pues si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Job le había mandado decir. Los soldados enemigos no estaban diciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos ataron al campo abierto pudimos rechazarlo hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados a su majestad, y de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Job de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devorará sin discriminar. Dile también que reúna el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo de ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. So, hasta ahí vamos a llegar en la lectura esta, y vamos a seguir leyendo el capítulo 6 de al segunda, digamos el capítulo 6 de segunda de Samuel. So, vamos a ver ahí, es una lectura bien larga ahora, so vamos a terminar allí, vamos a comenzar al otro capítulo. So, vamos a leer el capítulo 6 de segunda de Samuel y vamos a comenzar. Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que le invocó su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reinaba entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abimelec, que estaba situada en una colina. Asa, hijo de Abinatar, guiaba la carreta nueva que llevaba el arca, el de Dios. Allí iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al Señor de arpas, liras, panderas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaban, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con toda la ira del Señor se extendió sobre Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor, como ya quería llevarme el arca del Señor a la ciudad de David. Ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, huriendo de Gad. Fue ahí como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y toda su familia. En cuanto le contaron al rey que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de la gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado 6 pasos los que llevaba el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, y vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Micael, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había prestado, la instalaron en un sitio y David ofreció holocaustos, sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunicación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y cada uno de los israelitas que estaban ahí consagrados, que eran toda una multitud de hombres y de mujeres, le repartieron pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Micaela, hija de Saúl, le salió a encuentro y lo reprochó qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de los oficiales? David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien, en vez de escoger a tu padre o a cualquiera otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiría bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, estas mismas esclavas de quienes hablas me rinden honores. Y Micael, hijo de Saúl, murió sin haber tenido hijos. So, una de las cosas interesantes de este capítulo primero, hay muchas cosas interesantes en este capítulo primero. Usa, esa es una crítica que viene de la Biblia, ¿por qué Usa muere, no? Porque él es porque Dios es tan cruel y lo mata, ¿no? Muchas veces hacemos cosas en las iglesias que Dios no nos ha mandado hacer. Una, dos, las hacemos a nuestro modo cuando Dios ya ha implementado reglas que nosotros hagamos al modo que Dios quiere que se hagan. Y muchas veces sufrimos por lo mismo, porque en nuestras reglas abandonamos lo que estableció Dios. Y se acuerdan la forma que Israel tenía que mover la arca era con sacerdotes, le ponían argollas a los palos y así la llevaban con los sacerdotes a pie. Pero ellos aquí agarran una yunta de bueyes y la están moviendo de una forma muy equivocada, ¿no? Yo creo que cuando el humano se pone a hacer las cosas que piensa que son Dios a su propia forma, todo le sale mal, ¿no? Para todo tiene una orden y para todo Dios hasta estableció cómo hacérselo, lo que se tiene que hacer para él. Otra de las cosas que me interesa también fue que dice que David salió con una tuna de lino. No es que él estaba desnudo, sino que él era una túnica de lino, que era que era lo que en esa gente usaba como para dormir o como ropa de interior, ¿no? Y él sale a bailar así. Y normalmente los esclavos también tenían túnicas. Y si se acuerdan, en nuestros países los indios de antes hacían trajes de manta, que son como de túnicas, ¿no? Pero lo hacían en forma de pantalones o en forma de blusa. Y eso sale como siervo y alaba a Dios. Micael, si él cuando estaba brincando pudieron ver su desnudez, pero no significa que él andaba desnudo adorando a Dios, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar aquí en este capítulo y vamos a seguir leyendo el capítulo 23. Y como le dije, esta lectura va a ser un poco larga. Y si usted oye música en el background o en es que estoy en una cafetería leyendo la Biblia. Y yo no quiero que piense que estoy escuchando otra cosa. So, vamos a ver ahí. So, mejor hasta aquí vamos a terminar. Voy a quebrar la lectura en dos partes. So, vamos a grabar la segunda parte ahorita, pero para que usted no se aburra. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com, o si no, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Gracias.